Estamos de regreso con una nueva hora de música. Mucha música. Mucha música. En la FM Medellín 106.9, la radio de los clásicos. Superclásico número 10. Look around you. What do those faces tell you? Faces, joy and pain. Different faces. Iniciamos esta segunda hora de los 20 superclásicos de la semana con la casilla número 10. To Unlimited Faces a la 1 de la tarde 11. Estos 20 superclásicos muy especiales hoy en una gran presentación de Fizzy. Fizzy que estará entregando boletas con la FM para el concierto de Shakira. Ya. Allí en la Avenida El Poblado con la 25A. Porque ahora las mujeres se van a disfrutar del concierto de Shakira y se pueden ganar las entradas con Fizzy, Dislicores y la FM, la radio de los clásicos siempre. ¡Vámonos a nuestro móvil! Allí está RCN Radio, está la FM Medellín, está la Mega Medellín. Nos tomamos Dislicores Store en el Poblado con el Clásico Herrera. Clasiquín, buena tarde, ¿cómo vas? Bien, afortunadamente, mi hermano, esto se está poniendo espectacular por encuentro también mis amigos, mis compañeros de la Meguilla, la Mega. Aquí está el ratoncito, ratoncito. Por aquí estamos disfrutando de Dislicores, estamos en un parche bastante interesante, ya hay diferentes oyentes, llegaron también por aquí más clásico que quieren participar, y pues la oportunidad también es para que vengan y conozcan Fizzy, una bebida bastante interesante que la encuentran acá en el Dislicores de Mega Store en toda la avenida del Poblado, y pues la invitación también es a que vengan y conozcan la marca. Hay una que es Mimosa, espectacular, que es la amarilla, y la otra rosadita, espectacular. Bueno, tenemos también un contacto muy bacano, estoy buscando a Daniel. Daniel, no encuentro a Daniel. Daniel, no lo encuentro en este momento. Ah, Daniel, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué cuenta? Me encontraste, por acá estoy. Oiga, hermano, estamos bien con la FM, ¿no? Estamos excelente, los seguimos invitando a que se acerquen a Dislicores de Store Poblado para que prueben Fizzy, un cóctel a base de vino espumoso delicioso. Tenemos cuatro diferentes sabores. Hoy vamos a probar Mimosa y Rosé. Por acá los invitamos con la FM a que nos conozcan y se acerquen a Dislicores de Store Poblado. Mimosa y Rosé, Rosé, Mimosa, Mimosa, Rosé. Me quedo con Rosé. ¡Rosé! Otros les gusta más la Mimosa. Usted todavía tiene tiempo de venir aquí a Dislicores. ¿Dónde quedamos? Quedamos sobre toda la avenida del Poblado, pasando el puente que está sobre la 30. Estamos al lado de Mimos, es un punto de referencia muy fácil de llegar. Los invitamos a que vengan. Antecitos del Centro Comercial Automotriz, para que vengan y disfruten de este cuento tan bacano que es nada menos Shakira. A propósito de Shakira, hasta el momento no han dicho la fecha, pero el concierto por ahora se va a realizar. Están buscando la fecha. Por eso usted es bueno que tenga la boletica desde ya, ¿o no, Dani? Clásico, súper importante. Nosotros queremos cumplirle a la gente lo que habíamos prometido. El concierto hoy no tiene una fecha, pero se va a reprogramar. Usted se queda con la boleta y cuando se reprograme, va al concierto y disfruta con Fizzy. Que y no, obviamente con la FM. Eso es por redes sociales, por favor, de Fizzy. Arroba Fizzy-call, síganos porfa. Y Dislicores, ¿no? Y las redes de la FM también. Claro que sí, arroba la FM Medellín. Y arroba Dislicores. Qué nota, cómo estamos pasando. Por aquí va Simón, muy rockerito. Simón, ¿cómo vas? Vas para Shakira, ¿no? ¿Cómo estás? No voy a ir yo, pero es un regalito muy bonito. Es un regalito que le vas a dar a tu novia, le vas a dar a tu hermanita, en fin, y la va a disfrutar bastante, ¿no? Completamente, es de las fans número uno de Shakira. Eso, ¿te encanta la FM? Demasiado, desde chiquito. Ah, ¿qué bandas que te gusten bastante? Pink Floyd, top uno, Kraken también me fascina. Kraken te gusta mucho. ¿Cuántos años tenés vos, Simón? 17. 17 años y es oyente de la FM. Le encanta Kraken y Pink Floyd. Me imagino que Rammstein, el man lo debe emocionar. Ahora, si hablamos de Foo Fighters, yo creo que este man brinca con Foo Fighters. Completamente, qué bandota. Bueno, hoy vamos a tener oportunidad con Simón y con muchos más de ganar. Todavía tiene tiempo. Véngase ya para acá de una, compran la bebida, se toman la foto aquí con la bebida, si quieren, tintinín, aprovechan ahí en las redes sociales y de una están participando por lo que tiene Dislicores para entregar. Van a hacer una especie como de concursos, lleve la lata en la frente, lleve la lata en una parte, en fin, una cosa muy bacana para que usted tenga oportunidad de ganar su boleto para ir a Shakira. ¿Cuándo va a ser? No sabemos cuándo, pero lo importante es que usted tenga su boleta. ¿Importante o no? Completamente. Este Simón, la pensaste bien en venir, hermano, la pensaste, pero muy bien. Sí, tenía que asegurar ese cupito por ahí. Hay que asegurar la boleta, hermano, hay que asegurar la boleta. Ahorita con los amigos de la Mega, nuestros compañeritos, y gracias a Edgar, como siempre, nuestro Edgar Vivar, el señor Barriga, siempre acompañándonos a esta hora con la FM, la radio de los clásicos siempre. Todavía tiene el Clase Adictos. Por aquí se bajaron una cantidad de Clase Adictas impresionantes. Espera un momentico, mira, Julio, espérate. Hola, ¿cuál es tu nombre? Luz Day. Luz Day, ¿qué te ha parecido esta bebida tan bacana, Dios mío bendito? Es que muy bacana, la Mimosa. Deliciosa. Deliciosa. ¿Ya probaste la rosa o todavía no? También. Ah, qué bacanería. ¿Cuál es tu nombre? Lady. ¿Estás lista para ganar? Obvio, sí. Eso sí. ¿Cuál es tu nombre? Nidia. ¿Vamos a asegurar esa boleta o no? Asegurada. Hay que asegurar. ¿Y cuál es el tuyo? Lili. Esto se puso muy bacano. Julius, vengan, tienen todavía tiempo. Estamos listos con la FM, la radio de los clásicos. ¡Siempre! Eso, qué bonito. Seguimos por aquí. Más adelantico volvemos. Va la Mega con su mega hit. Y nosotros seguimos con muy buena música y los clásicos que tanto te gustan. A rock and rollear entonces con la FM y a darnos contra las cabezas. No, tampoco está allá. Sigan adelante, muchachos. Una 16. Estos son los 20 superclásicos de la semana. Vamos avanzando, viajaremos hasta la casilla número 7. Llegarán los héroes del silencio con Enrique Bunbury, Entre dos tierras. Puesto número 8, el crush de muchas mujeres, Bon Jovi con Bed of Roses. Y en la posición número 9 vienen los señores de Motley Crue con Kickstart My Heart. Estos 20 superclásicos de la semana en una presentación de Fizzy This Licores Store, hoy en vivo desde la Avenida El Poblado, donde te invitamos a disfrutar con responsabilidad. Recuerda que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Son los 20 de la semana para volver a vivir. Escuchas la FM, la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. Clásico número 9. de clásicos. Sábado de clásicos. Buena música en la FM. Siempre. Superclásico número 8. Calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone, to know that don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove, for it's you that I died a dear friend. Celebrar, eso es Cobanking. Hazlo con nuestros productos de ahorro, crédito y vivienda. Ave Villas, juntos trabajando. Te acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM, siempre. Siempre, siempre, siempre conectados con la FM Medellín, la radio de los clásicos. Hoy en una presentación especialísima de Fizzy de Dislicores, desde la Avenida El Poblado, Dislicores Store, con la FM Medellín, entregando boletas para el concierto de Shakira. Mi querido amigo, le encargo, por favor, varias botellitas del rosé, que me encanta el rose. Ese rosé es una nota, Julius. Ese es espectacular. Es que mira acá al fondo, lo que voy escuchando es un hiss. Es simplemente las burbujitas que van cayendo aquí cuando la gente va llegando, tomando en este instante. Ese hiss, no es un hiss, es simplemente las burbujas tan espectaculares que tiene esta bebida. Es la Rose de Fizzy. A propósito, Santiago, ¿cómo vas? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien, Santiago es de Dislicores. Háblame, por favor, de este megastore y lo que tienen para ofrecer en esta temporada, hermano. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago, representante de ventas de Dislicores del Poblado. Bueno, les cuento que acá tenemos licores de todo el mundo, tenemos vinos también de todo el mundo, tenemos para eventos, celebraciones. Recuerden que con nosotros tienen parqueadero gratis. Y por supuesto, contamos con marcas de tequila como 1800, de whisky como Glenmorangie y por supuesto tenemos Fizzy. Bueno, y los rones, hablemos de rones, por favor. Hay gente que le encanta el ron, definitivamente. Tenemos ron de todas las marcas, ¿no? No todas, pero sí, tenemos un gran catálogo en rones. Sí, por supuesto, tenemos rones de diferentes países, de zonas costeras, del Caribe, por supuesto, acá de Colombia. Lo que necesiten, acá siempre vamos a estar disponibles. Vinito, hablemos de vinito. Ay, hermano, qué ricos esos vinos. Escucho eso y me acuerdo del turco ahí mismo. Turco, una belleza, cuéntame, por favor. Sí, por supuesto, también tenemos muchos vinos. Nuestra selección cuenta con más de 2000 referencias de vino de muchos países. Digamos que tenemos un catálogo muy importante con vinos españoles, argentinos y chilenos. No solamente contamos con vinos tintos, sino también vinos blancos muy frescos y vinos rosados para cualquier ocasión. Bueno, ¿cuál es el vino tinto que más le gusta a la gente acá? El vino tinto que más le gusta es Ramón Bilbao, un vino muy espectacular de una bodega emblemática en España. Lo tenemos acá siempre disponible. ¿Y el rosado cuál es el que más gusta? El rosado, también de Ramón Bilbao, es nuestra marca emblemática acá en la tienda, para que lo recuerden. JP Chanel es espectacular, sobre todo con Fizzy, ¿no? Por supuesto, JP, uno de los mejores productos que tenemos en Dislicores Store. ¡Qué nota! Para que usted venga y disfrute como nunca. Vamos a hablar de redes sociales y domicilios. Primero, que hay domicilios aquí bien bacán. Sí, por supuesto, tenemos domicilios que abarca todo el Valle de Aburrá. Nos pueden seguir en nuestras páginas de Dislicores o Somos Dislicores. Allá aparecen todos nuestros productos y sobre todo nuestro portafolio. Recuerden que también tenemos una aplicación y un sitio de la web. Bueno, a propósito, ¿tenemos WhatsAppito, WhatsApp de pronto? Sí, por supuesto, tenemos diferentes líneas de WhatsApp, diferentes para cada tienda. Aquí en El Poblado tenemos dos números, con todo el gusto se los comparto. Es una nota lo que estamos viviendo hoy y usted todavía tiene tiempo. de llegar aquí a Dislicores para concursar por las boletas de Shakira. ¿Qué le han dicho las boletas de Shakira? Están como locos, todos quieren obtener una de ellas. Claro, hermano, porque el concierto todavía no se ha cancelado, se va a posponer. ¿Cuál fecha? Estamos esperando que la organización al menos nos diga, pero todo está bien, ¿no? Todo está correcto y acá cuentan con nosotros en Dislicores, ¿listo? ¡Qué nota! Este ambiente está muy bacano, muy rico, delicioso. ¿Cómo están las chicas hoy? ¿Cómo les va hoy, ah? Excelente. Bacano, ¿no? ¿Te gusta mucho la FM? Me encanta la FM. ¿Cuál es el programa que más te gusta la FM a propósito? Me gusta Retrochentas. Retrochentas, ¿te encanta Retrochentas? Me encanta, me encanta el cassette. El cassette, pero a mí Retrochentas es uno de mis favoritos, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí compaginamos. Qué nota, y seguimos disfrutando a esta hora, siempre con la FM, la radio de... Los clásicos siempre. Eso, muchas gracias. Mi favorito también es Retrochentas, de los mejores programas, los que más nos gozamos y nos parchamos aquí en la FM. Nosotros seguimos en una presentación de Dislicores Store en El Poblado con Fizzy, estos 20 de la semana. Estaremos escuchando... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, pensé que me estaban hablando. Saludos para nuestros compañeros que están en Dislicores allí en la avenida El Poblado. Dice... En camino viene Murray Head con One Night in Bangkok, puesto número 5. Viene Santana con Smooth en la casilla número 6. Y viene la casilla número 7, Héroes del Silencio entre dos tierras. Y recuerden que ahora las mujeres cantan con Fizzy, porque se van a ir a disfrutar del concierto de Shakira con Dislicores, que te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Escuchas 106.9, la FM siempre. Superclásico número 7.

solo lo dicen las encuestas. Yo escucho la FM siempre porque me inspira pasión, amor, recuerdos y buena vibra por los clásicos. Yo escucho la FM siempre porque ahora que estoy fuera del país me mantiene conectado a mi ciudad. ¿Cómo no escuchar la FM si es la mejor de las mejores? Gracias por existir. Gracias, Medellín, por hacer de la FM la radio de los clásicos. Siempre. Cuando pienses en clásicos, piensa en la FM. Piensa en la FM. Piensa en la FM. 106.9. Hey, nosotros seguimos en este sábado espectacular 22, disfrutando de los 20 superclásicos de la semana. Semana número 8. Y ustedes están votando a través de arroba la FM Medellín, la FM Medellín oficial. Recuerden también conectarse con la cuenta de Fisi a través de Instagram, arroba Fisi-Col, para que conozca todo el catálogo de sabores espectaculares que tiene Fisi. Recuerden, arroba Fisi-Col. Esto es una cosa de locos, mi querido clásico. Ustedes siguen desde Dislicores Store, allí en el poblado, con más clase adictos, más ganadores y más información. Esto es un ambiente muy bacano, Julio. La gente está participando en este instante y está participando por la Mega. Ya venimos con la participación por la FM. Ya la Mega estará entregando sus dos tickets bien especiales y nosotros entregando nuestros dos tickets también con este gran concurso. Es con latas de este Fisi que es espectacular. Y es la cosa más fácil del mundo. Cualquiera lo puede hacer para ganarse una estupenda boleta, ¿o no, mi amigo Daniel? Clásico, ¿cómo ves? Pues tenemos un montón de gente acá queriendo ganarse la boleta de Shakira. Entendemos, el mensaje lo repetimos, el concierto hoy, no sabemos cuál es la fecha, pero usted viene, se lleva su boleta y asegura su cupo en el concierto. Clásico, dale. No, todo está perfecto. Y lo más bacano de todo es que usted puede venir y conocer a Dislicores y por ahí derecho llevarse un de pronto un six pack, o de pronto se puede ganar también. Se viene, puede comprar uno también por cuatro laticas bien ricas, porque hoy tenemos dos sabores espectaculares de Fisi, ¿no, Daniel? Así es, estamos en Dislicores Store Poblado, nosotros tenemos más de 2000 referencias entre vinos y licores, como lo contábamos ahorita, y obviamente está Fisi con sus cuatro sabores. Hoy estamos probando Mimosa y Rosé, un delicioso cóctel a base de vino espumoso con mezclas de sabores frutales. Entonces acá estamos con la FM y con todas las personas que vienen a ganar la boleta de Shakira. Venite en tu moto, puedes venirte con tu carro, aquí hay parqueadero gratis, hermano, y cubierto, ¿no? Así es, tenemos parqueadero, de hecho hay cupo en este momento. Vengan, estamos sobre toda la avenida del Poblado antes de llegar al centro automotriz. Facilísimo, entonces con Fisi, para que usted la lleve para todas, para todos los momentos espectaculares. Estar en familia, estar en su apartamento bien rico para refrescarse. ¿Qué tal Fisi bien rico para un paseo? ¿Cómo le parece Fisi en un evento de clásicos bien bacano, hermano? Perfecto, hace un match perfecto. Y ¿usted qué se imagina Fisi en un parche de piscina o una fiesta en un pool party? Amigos, Fisi rosado, mimosa, calorcito, piscina, el parche es el perfecto. Todo está bien, entonces, para que venga y disfrute con Fisi en Dislicores. Muchas gracias, Daniel, por todo esto. No, gracias a ustedes y los seguimos invitando. Acá estamos, Dislicores de Store Poblado. Así estamos con la FM, la radio de los clásicos, siempre. Oíste, Clasiquín, tengo una pregunta para Dani. Cuénteme, para Dani, los que estamos en la oficina a esta hora y queremos Fisi pedir domicilio, ¿cómo hacemos? Pregunta en este momento. Patio, le traduzco, por favor. Por favor. Es que Daniel es francés y no entiende. Daniel, simplemente Julius está preguntando, los que estamos en la oficina y queremos preguntar por Fisi, sobre todo para pedir el domicilio, ¿cómo hace? Es súper fácil, tenemos una aplicación, es entrar al App Store de cada uno de los celulares, colocar app Dislicores, la pueden descargar, y si no, pueden entrar a dislicores.com, normal, a través de una página web, se registran y tenemos tiempos de entrega entre 30 minutos hasta 60 minutos, dependiendo del lugar en el que estén. Pueden pedir Fisi, tenemos hasta más de 2000 referencias entre vinos y licores, pero tenemos Fisi en 4-pack desde 10.900 pesos, la lata individual y el 4-pack y Cispac también lo pueden encontrar acá, más desde los cuatro sabores. Acá pueden venir. Hey, facilísimo. Y lo más bacano de todo, ¿sabes qué es, Julius? Lo más bacano de todo es que puedes pedirlo tranquila y llanamente, pero no pedí 5, no. Pedí 10. Más de 10 laticas. Yo creo que es supremamente bien para refrescarse con esta de como bochorno. este bochornito que sí. está haciendo después de medio aguacerito que cayó por aquí, por los lados del poblado. Qué mejor que disfrutar de este momento físico. ¿Qué te parece, Julius? Gracias, Clasiquín. Un agradecimiento para nuestro amigo Edgar también en la parte técnica. Recuerden seguir arroba fisi-col, arroba fisi-col. En Instagram para que conozcan mucho más de Deslicores y sus maravillosos productos. Recuerda compartir con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 30, 1986. Escuchas la FM, la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. Superclásico número 5. FM, la radio de los clásicos. Superclásico. clásico número 4. This car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning? Medellín al aire en estos 20 superclásicos de la semana, edición número 8 para este 2025, con una invitación muy especial para que se vayan a conocer Mojitos, Mojitos en el corazón del poblado. porque ha llegado desde Nueva York hasta la ciudad de Medellín este restaurante bar, que es un lugar muy parchado para compartir sus momentos especiales, además para eventos empresariales o privados. Exclusiva gastronomía y exquisitos sabores, además shows en vivo en Mojitos Medellín, @MojitosMedellín, para que reserves y vivas la experiencia. Viene la casilla número 2, Phil Collins, Another Day in Paradise. Puesto número 3, Los Prisioneros desde Chile, en los 20 de la semana para volver a vivir con Mojitos Medellín. Escuchas 106.9, la FM siempre. Superclásico número 3. Toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a la tierra donde al fin podré de nuevo respirar. Alegrías del corazón. Ajá. Tierras donde al fin podré de nuevo